me mira cuidando. Y desde ayer, y desde ayer, cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser como un cuero negrito, zapatito blanco. Va a ser como un cuero negrito, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito blanco. Zapatito blanco, zapatito blanco. ¿Qué zapatito blanco? Zapatito blanco, zapatito blanco. Zapatito blanco. ¡Hey! Abre la puerta y está nomás. La libertad es mi caso y está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. La casa mía es tu caso y está nomás. La casa tuya es mi caso y está nomás. La tierra nos pertenece y está nomás. Y una frontera que valgo y está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Recorte la hoyo y está nomás, que no tiene con colón y está nomás. No me recorte la hoyo y está nomás, que no tiene con colón y está nomás. Hoy está nomás, hoy está nomás, hoy está nomás, hoy está bailar, si quieres aprender, chincha, chincha, chincha. guapo cuando tomas. Chichibí hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Chichibí hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Ay, negro te pone guarapo cuando toma Chichibí. Ay, negro te pone guarapo cuando toma Chichibí. Ay, Chichibí hace reír, Chichibí hace gozar. Hace reír, Chichibí hace gozar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Si a Cañete voy ya no vuelvo, prisionero quedo del ritmo negro y de la sazón de la abuelinés. Si a Cañete voy ya no vuelvo y de la sazón de la abuelinés. Si a Cañete voy ya no vuelvo. Un negrito viene a mi encuentro, quiere que lo escuche un momento, tocando el cajón, es todo un señor. Si a Cañete voy ya no vuelvo, tocando el cajón, es todo un señor. Si a Cañete voy ya no vuelvo. Cañete es una estrella que alumbra el sur, su gente transparente cual mar azul, y vivo rogando a Dios que pueda volver para ser feliz en Cañete. Gente se vacila más, que te voy ya no vuelvo. Ni aunque me saquen la seguridad, que te voy ya no vuelvo. Me quedo en Cañete, mamá, que te voy ya no vuelvo. Si alguien pregunta por mí, que te voy ya no vuelvo. Dile que en Cañete yo soy feliz, que te voy ya no vuelvo. Feliz con los cajones, que te voy ya no vuelvo. Cañete la tierra de mis amores.

hace reír. Chichibí hace gozar. Ay, hace reír. Chichibí hace gozar. Ay, hace reír. Chichibí hace gozar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Lo va a comer. Mucho cara de perro. de los negros africanos, que moldearon con sus manos ese instrumento genial. Usó un fruto natural y mucha imaginación. Tocando la percusión, el esclavo se integró y del checo recreó el armonioso cajón. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. que trabaja, tu brazo del mayoral, se le dio la libertad, y ahora nos hacen gozar, ritmo colorizado, ritmo para vacilar, ritmo colorizado. We'll be right back.